que hay que leer, ¿eh? Esto de Lario Pinel. Sí. Esto es de un chico que me escribió con él, que es de San Sebastián. Se llama Juan Amorín Gallego. Donosti. 4 de noviembre de 96. Querida amiga María Gilda, salud y paz. Como es natural, me alegró en gran manera recibir tu animada carta. Y por otro lado, siento de veras que no haya sido publicada en la prensa a la secta de Jesús. Desgraciadamente, al respecto, a mí me ha deparado la misma suerte, y es que la carta, mi primera carta que envía la prensa, tampoco me la han publicado. Pero lo peor no ha sido eso, leyendo la prensa del domingo ayer, y para sorpresa mía, me llamó la atención el dominical artículo religioso, al cual te envío, titulado Magisterio Interior, escrito por un sacerdote llamado Pagola, que enseguida me hizo recordar el plagio del señor Aguiló que me enviaste. Lo cierto es que al leer dicho artículo, sin la menor duda por mi parte, me di cuenta que el señor Pagola basó su artículo en la carta que yo envié al periódico, y digo basó por no decir que copió descaradamente parte del contenido de mi carta. ¿No será que la jerarquía burocrática católica empieza a sentir remordimiento de conciencia? En fin, sea como sea, todavía se sigue evidenciando que las estructuras de poder religiosas y políticas siguen empeñadas en mantener en la más completa de las ignorancias a los habitantes de este mundo, para que esto continúe en una sublime oscuridad, o sea, en una ceguedad mental y espiritual, que les impida ver la luz de la verdad, que se revela por medio del Cristo a cada ser humano y en su propio corazón como guía único hacia la unidad del verdadero cristianismo que vivió y enseñó el obrero carpintero Jesús de Nazaret. María Gilda, no sé si te habrá sucedido a ti, pero el que no me publicara mi carta al principio me desanimó un poquito, sobre todo porque es la primera vez que escribía una carta a la prensa y no esperaba que eso ocurriera. Sin embargo, eso también me hizo recordar que el maestro, a pesar de ser rechazado, además él nunca dijo que el camino del cristiano sería un camino de rosas. Él jamás se desanimó ni se rindió ante las dificultades. Actitud que me anima a perseverar, ante todo porque estoy seguro que con el tiempo a muchas personas se les acabarán cayendo ese velo que no les permite distinguir entre la mentira materialista y la verdad espiritual, que nos libera de las gruesas cadenas que a veces inconscientemente nos esclavizan y nos atan a ideas establecidas, sin dejarnos progresar espiritualmente con plena libertad. Y como sabes, ese espíritu crístico libertador hará que algún día la iglesia pobre brille con todo poder espiritual sobre la faz de la tierra. Referente al libro Cristianismo Judío de Influencia Pobre, lo he leído varias veces y ciertamente llegan al corazón el testimonio de Cayetano Martí y el contenido en general. Felicito de mi parte a José Méndez por su trabajo, aunque posiblemente ya no se acuerde de mí. Gracias a ese libro se me ha confirmado la realidad de haber hallado el camino que siempre busqué por medios equivocados, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, ciencia cristiana, etc. Durante muchos años de mi vida, tengo 33 años, y por cierto, el libro de José Méndez fue el mejor regalo que recibí el día de mi cumpleaños. Ese fue el 14 del mes pasado. Ahora, gracias a Dios, esta búsqueda ha llegado a su fin, y lo que voy encontrando en la iglesia pobre es una bendición que está más que nunca presente en mi vida, en mi vivir cotidiano, con, entre otras cosas, una nueva forma de ver y comprender a mi prójimo, no solo al prójimo cercano, sino al ser humano en general. Como dijo el maestro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabes, comprendo tu razonamiento a la luz de las estrellas. ¿Por qué va la humanidad tan ciega, maestro? Quizás es mi impresión que la humanidad vive con el espíritu del incrédulo Tomás, que hasta que no vio, no creyó. Y lo curioso es que Dios se está dejando ver en todo lo que refleja la naturaleza, el hombre mismo a su imagen y semejanza, etc. En toda la creación está reflejada la Deidad, el Espíritu Infinito, pero el hombre es materialista y posiblemente no crea sino hasta que el mismo Dios se planta entre sus ojos materiales, ya que con los espirituales no perciben la presencia de Dios en todas las cosas. Con lo que es sencillo que es sentir a ese Padre Celestial en nosotros mismos, sin la necesidad de motivos materiales que nos indiquen qué es Dios. Sobre todo si comprendemos mental y espiritualmente que somos su propio reflejo, eterno e inmortal, de igual manera que los rayos del sol proceden de este sin necesidad de preguntar por la existencia de ese sol del que fluye. Tarde o temprano el hombre descubre quién es y de dónde viene, pero el tiempo al tiempo, ¿verdad? Bueno, amiga María Gilda, me comentas que esto de varias semanas partirá hacia Chile a visitar a los padres que están en la ocupación. Esta semana deciste que espero que la salud le sea favorable. Y por si no hay posibilidad de que recibas una carta mía antes de irte, aprovecho ahora la ocasión para desearte un buen viaje, supongo que hasta bastante largo. Y que que en aquellas lejanas tierras tengas una estancia feliz y plena de bendiciones e interesantes experiencias personales junto a tu esposo y demás familia. Oraré por vosotros. Por otra parte, claro, no me gustaría perder contacto con vosotros. Y por supuesto, claro que deseo poder escribir a Cayetano Martí, a quien, por cierto, le doy las gracias por las inmerecidas palabras que ha dicho de mí. Y a quien espero que Dios le guarde la salud, pues creo que es una persona muy necesaria. Y cómo no, también espero recibir algunas líneas tuyas desde Chile, si es posible con buenas noticias. Por cierto, no olviden enviarme la dirección de Cayetano. Gracias. En fin, querida amiga, voy a ir finalizando, esperando que la recepción de esta carta todo vaya bien por aquella bella isla balear. Simplemente inesperar. Espera tu pronta noticia, recibo un muy cálido fraternal abrazo de tu amigo y hermano en Cristo, un obrero de letra joven. Recuerdo a Jaime, gracias. Ah, sí, bueno, esto es que es un extracto de la revista de GESA que todavía no ha salido, pero que está a punto de salir, y que gracias a Pierre Rufierna, que era el director, el antiguo director, que está ahí, un amigo así, ha venido aquí, ¿no? Y nos ha podido publicar algo, ¿no? Y dice algo así, nos dice, el escritor alicantino residente en Mallorca, José Méndez, grande, ¿no? Esto. Es el autor del libro El cristianismo judío de un chuleta pobre, en cuyas páginas se exalta la obra y las palabras de un mallorquín, Cayetano Martín, quien reivindica un cristianismo a la antigua usanza, rememorando a aquellos cristianos de los primeros siglos de nuestra era. Un trabajo curioso y que puede tener interés tanto para los cristianos como para quienes no creen en el cristianismo tal y como se practica en la actualidad. Edita Iglesia Pobre. Sí, hay nada más, porque eso, hay esto de Lucas, se ha dicho. Sí, sí. Pero no hay nada más. No, simplemente quería leer un par de cosas de Lucas, que ya leímos el sábado. Aparte de eso, de que ha sido Dios, no ha sido Jesús, entender esa maravilla, ¿no? Que Jesús tiene ese potencial, como puede tener otra persona, ¿no? Es el hecho de que lo que quise ver allí, o a lo mejor yo me equivoco, ¿no? Pero lo que intenté ver, o lo que yo vi en ese momento, es que el hecho de las cosas espirituales, como Jesús decía, ¿no? El hecho de a lo mejor de esa curación, o de esa sanación en un momento dado, y de enseñar las cosas espirituales, las cosas de la vida en sí. Jesús no siga por allí diciendo, yo he hecho estas grandes cosas y tal, ¿no? Es como el ejemplo de que un carpintero o un electricista o un herrero te viene a tu casa y te arregla la puerta, o te arregla la cerradura, o te arregla los cables que tienes en la luz. Y se va luego por la calle, que yo soy aquí el electricista del mundo, o que yo soy aquí el carpintero del mundo, ¿no? Es lo mismo. Es saber lo que cada uno sabe hacer. Pienso yo, es eso, es que para mí eso, no sé, pues, no sé, una maravilla, ¿no? Y el saber, no sé, no tantos castillos ahí en el aire, ¿no? Porque he hecho algo que ha podido ayudar a una persona. Y sin embargo, los que hacen un negocio de esto y los que quieren vivir, los que quieren así ponerse en un trono de esto, pues ahí lo vemos, ¿no? Que son los dioses en la tierra, ¿no? En fin, es que yo vi algo ahí, no sé, maravilloso, ¿no? De que si tú sabes hacer algo y lo potencias, pues bueno, pues... ¿Alguien sabe carpintería? Pues sí, yo sé. ¿Alguien puede quitar a esta persona que está epiléptica o está mal? Así yo sé eso. Pues ya está, no... Yo no veo... Y sin embargo se ha hecho todo lo contrario. La cosa organizada ha hecho todo lo contrario. Tanto en el Cristiano Católico Protestante o cualquier otra secta o cualquier otro grupo, no sé, está todo lo contrario. También con justicia, no, yo me callo porque voy a ser humilde y no, no, joder, si tú ves una justicia y por decirlo de alguna manera eres un anarquista, eres un revolucionario pacífico, pues se tiene que decir. ¿Para qué estamos? Tú estás ahí, yo qué sé, se te cae la puerta. Yo qué sé, o pasa Tony, un carpintero, quien sea. Digo Tony porque lo tenemos más cerca. No le diré nada porque, bueno, no. Joder, si él sabe, o mira, pon esto aquí que tira mejor. Ya está, no, y no más. Pues claro, luego creo yo que eso es la riqueza que cada uno tiene por dentro, ¿no? Que, claro, no se trata de esconder, joder, eso, que sabe hacer algo y lo vive y puede ayudar a otra persona, pues, te enriquece un montón, ¿no? Eso yo al menos no lo puedo esconder. Yo voy a mi casa, como lo que dice, como un pavo. No lo voy a demostrar. Pero para mí es como haber comido, no sé, por una semana, ¿no? Por decir algo, no por poner palabras. Viene a ser como yo algo que estás diciendo, de unos, para mí, por cierto, de espectadores, un orgullo, de fuera, desde fuera hacia adentro, no de dentro hacia afuera. Y que es algo que te beneficia a ti, ¿no? No es que intentes hacer aquello para que los demás reconozcan lo que has hecho, ¿no? Únicamente lo haces porque te sabes como no fuera de todo reconocimiento que puedan hacer los demás. Únicamente que lo haces porque te sabes. Bien, poco a poco, porque me parece que hay una sola cosa. Está limpio, la gran injusticia social y el silencio. La humanidad está dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores. O sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Y todo esto apoyado con leyes hechas por hombres, dando así por lícito, por normal, esta barbaridad social. Y los intelectuales, científicos, catedráticos, periodistas, escritores, etc. Y lo que es más triste, los sacerdotes de todas las religiones del mundo se callan. O algunos dicen algo, como por ejemplo, hay que ayudar a los pobres, crear más ayuda social, etc. Y no dicen nada más. ¿Por qué no se escriben libros o algún artículo en la prensa, etcétera? ¿Por qué no se dice nada en la televisión, radio, etcétera? Y sobre todo, los sacerdotes en sus sermones tampoco dicen nada sobre esta grave injusticia social. Es vergonzoso que se diga que esta forma de vivir la humanidad dividida en ricos y pobres es la civilización, con sus culturas, religiones, etc. Y unos gobiernos en el mundo con sus ejércitos presiden y defienden la gran injusticia social. ¿Qué clase de Dios predican los sacerdotes de todas las religiones en el mundo? ¿Y qué atraso es este? Que hasta los hombres intelectuales, los llamados ateos, se callan frente a esto de ricos y pobres, o dicen algo muy tímidamente sobre la pobreza, etc. Todo esto es el gran silencio frente a la gran injusticia social, o sea, la ley del más fuerte. Pero esto dice muy poco sobre el avance o progreso de la humanidad. Los obreros y obreras en todo el mundo somos los únicos que con nuestro trabajo producimos riqueza y se apropian de dicha riqueza. Unos cuantos individuos que con el nombre de empresario, comerciante, banquero, etc., o con títulos de conde, marqués, rey, duque, príncipe, etc., se quedan con todo y tienen el apoyo y la bendición de los sacerdotes de todas las religiones del mundo. Y lo curioso es que también los sindicatos obreros se callan y se limitan a pedir mejoras salariales, seguridad y trabajo para todos, etc. Pero no dicen nada más, no dicen nada más. Y los asilos están llenos de obreros y obreras que ya por su edad no pueden trabajar, pero cuando eran jóvenes, con su trabajo, enriquecieron a otros que viven cómodamente en los palacios, chalés, etc., construidos por los pobres. Y los ricos viven rodeados de riqueza y dinero, pero este mensaje nuestro es cristiano y no debe ser confundido con las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas. El catolicismo, protestantismo, etc., que no tienen nada que ver con la sencilla sinagoga o iglesia pobre que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Pero nosotros los obreros y obreras, que formamos la iglesia pobre actual, nos basamos en Cristo y no en el marxismo, comunismo, etcétera, político. Es en Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios, en uno mismo, en la propia vida, ya que Cristo es el único que puede cambiar el espíritu del ser humano, siendo la verdadera solución en nuestro mundo, para que se implante de verdad la justicia de Dios. Ya hemos dicho en otras ocasiones, si no cambias tú, no cambia nada. Buscad a Cristo. Así sea. Amén. Cayetano 1 de noviembre del 96. Parece que si las mujeres no habláis, estos hombres están oyendo. Sureño con un norteño, ¿no? Y le decía, vosotros, ¿lucháis por eliminar la esclavitud? Y dice, si lo que vais a hacer ahora con los esclavos es que ahora no tendréis que mantenerlos, ¿eh? Y les podréis pagar lo que queráis, y los vais a tener más esclavos todavía que antes. Por eso no quiero decir que no haya que eliminar oficialmente esa esclavitud, ¿no? Pero el detalle de que el sureño no era tonto y sabía que lo que los del norte querían era capitalismo puro y duro, no era liberar a los negros. Entonces hoy en día estamos en esto. Estamos en un sistema en que todo parece que está bien estructurado, bien organizado, leyes. Hoy es normal pedir nadie se plantea que pedir un préstamo es un gran robo. Un préstamo hipotecario, el banco amigo, la cestia de vinagre, todo muy normal. Pero pasado en el robo. Pasado el hombre por el hombre, prestar dinero a cambio de dinero. Y viva la pepa, a cambio de parte de dinero. Y entonces esto es lo que nos quieren vender como la gran maravilla. Que hay que exportar a estos países que hay incultos, bueno, sobre todo les exportan armas primero, claro. Después ya viene la civilización, que tenemos ahora. Y así está la cosa. Y mientras haya gente que confíe en que esto cambiará con sistemas políticos, pues nada. cremos están cambiando cada 4 años de collares. Los perros los mismos. Porque a veces me han dicho, es que tú lo que hablas y lo que planteas es algo muy utópico o muy a largo plazo. Muy a largo plazo. Me parece que lo que es muy mucho más largo es pretender pasar años y más siglos y siglos pretendiendo cambiar cosas con organizaciones para al final volver a darte cuenta que mientras no cambias tú no cambia nada. Mientras no cambie cada ser humano como ladrillo de un edificio, bueno de ellos, ya podéis perder siglos y más siglos con organizaciones para cambiar. Entonces, me parece, ¿cuál es el camino más largo? Lo que planteo yo, que al final tienes que volver a esto, o tú. Lo asume es como alcanzar un grado de vida basado en ese cristianismo. ¿Entendés? No sé si me entiendo lo que quiero decir. Sí, es una civilización judeocristiana. No, yo me refiero a la hora de la doctrina social de la Iglesia, tenía que estar basada en Jesús. Lo que pasa es que aquí se ha formado un potaje y que venga y se lo trague. Está clarísimo también. Se intentaba acumular siempre riqueza con Jesús, con cristianismo, y nos ha salido aquí una amalgama de algo que vamos, que es incomestible, 100%. Lo que pasa es que eso que a lo que ha dado lugar, que las religiones se han amoldado siempre y se amoldan a los egoísmos particulares de cada persona. Entonces, ¿qué pasa? Una persona tiene sus pecaditos, va y se confiesa y da igual que esté explotando a trabajadores, o da igual que tenga un negocio, o da igual que sea lo que sea. Tus pecados te son perdonados, renta lo que sea, o me das 4 perras en una obra social, ingresas aquí, limpias tu conciencia. Adelante. Y el día de mañana te daré la bendición el día que te vayas, saltarte una gran estela del periódico, como la que leímos el otro día, por todos eres una o un gran noble, y con muchas misas vas a tener más cantidad de cielo, porque seguramente las que las misas pagarán la cantidad de cielo también, comprará base de misa. Así andamos. Gutiérrez Pibierna, ha escrito un artículo y precisamente habla del tema este, ¿no? Y me ha dicho, ¿lo puedo leer? Sí, y bastante antigua, ¿no? Es del año 75, y salió en una revista que se llama Eco. Y dice, se titula Necio Capitalismo. Dice, nací en el seno de una familia obrera, y obrero me considero. Ahora que parece que priva el hacerse pasar por socializante, cuando no socialista, quiera dejar constancia que mi tendencia a lo social viene marcada desde mi juventud, cuando prestaba mis servicios a una gran fábrica alimenticia en mi Burgos natal, primero como aprendiz y más tarde como aspirante administrativo. Allí viví en los años 50 las dificultades del trabajador asalariado, del escaso jornal, de la dureza del trabajo, del desempleo, del despotismo del dueño y encargados. Más tarde ocupando cargos de representación sindical en la Comisión del Plus Familiar, y en el de la administración de la empresa observé lo que los señores de empresa acostumbran hacer, velando siempre, dicen, por sus intereses sagrados. Consecuencia de todo ello es quizás un barniz antipatrono, anticapital, que duramente puedo sacudirme de encima. Como escribí en varios comentarios, uno de ellos en Lealtad, criticaba el capitalismo anticuado, con mentalidad de raposa. Lástima que, al paso de los años, tal vez 16, esta mentalidad de cortas miras, de egoísmo personal, con pelos en el corazón, como definió una viuda con hijos despedida sin razón por un antiguo patrono, sigue desgraciadamente siendo la misma. Esa expresión tan bonita de que el capital es un instrumento de la producción no es más que esto, una expresión. ¿Cuánto pero al propio tiempo, aunque escaso, es el cambio de las condiciones de vida del trabajador comparándolas con las del empresario del capital? ¿Cómo estos empresarios pueden dormir tranquilos, sentirse benefactores de una parroquia o padres de sus obreros y empleados? Como no existe regla sin excepción, debe haber, si hay duda, empresarios conscientes de su función social, tanto en el plano cristiano como en el humano y cívico. Pero a fe mía, que son tan pocos, he oído a hombres de empresa quejarse de la implantación de los seguros sociales unificados, de actualización o mejora de las reglamentaciones laborales, de la falange, que inspiró estas y más cosas a nuestro Estado Nacional Sindicalista. Y estos hombres que al implantarse alguna mejora, como las consignadas, hacían sus escandallos de forma que estos gastos les supondrían beneficio, que al tiempo justificaban despidos, costase lo que costase, o cancelaban contratos eventuales, estos se acordaban de la República, que entre otras cosas puso su fábrica de Barcelona en manos de un comité de obreros y sueña con un cambio de las estructuras, y me cuesta decirlo, pero creo que hasta con el comunismo. Y para que conozca bien lo que es, tenemos a Acción Social Patronal, que le recomienda en los nuevos tiempos ejecutivos, textos marxistas. No lo entiendo, hemos conocido gran cantidad de industriales que tienen esta, digamos, inclinación. ¿No será todo una maniobra para distraer así un avance social? ¿Un juego encubierto para crear situaciones y enfrentamientos difíciles? ¿Cómo puede el señor de criados con librea de varios coches, comidas de caviar, carnés de corso, desear el comunismo? ¿O aquel otro hombre de empresa que vive de beneficio de unas tierras laboradas por peones y gañanes a los que ni por el hombre conoce? Estos pensamientos míos, amigo lector, quiero que los hagas tuyos para que tuya sea la conclusión que a estas cortas líneas deben dar. Antonio Gutiérrez Ullerna. Bueno, esto, la única importancia que tiene es que está escrito en un periódico del movimiento que posiblemente, aunque tuviera muchos errores, había gente bastante ejemplar que quería mejoras para trabajadores. Y entonces, en aquellos años ya se observaba que el capitalismo hacía un giro hacia el socialismo y hacia el marxismo, alegando pues, que los derechos del obrero le representaban perjuicio. Entonces, la inmediata era despedir personal y cerrar industria. Entonces quiere decir que desde hace 25 y ahí ya piso 16, o sea que ya son 40 y posiblemente toda una vida el trabajador ha sido explotado, ha sido maltratado, ha sido mal pagado. Y el patrono, basándose en que es benefactor de una parroquia, porque hace bien, porque ha hecho un poblado para trabajadores, ha usado y los ha expulsado como un limón. O sea, la única cosa es que lo encontré y pensé que era oportuno recordar lo que hace tantos años se había escrito y que desgraciadamente en otro sistema. Y cambiarán, como ha dicho mi amigo, muchos sistemas más, pero los collares se los van repartiendo. Lo saca el socialismo y se lo da a la derecha y luego será a la izquierda de lo que sea. El nombre cambiará, pero el obrero seguirá con el pie encima y le dejan hacer lo que quieren que haga. Y esa es la realidad. La única realidad. Mario, es que hay una cosa, el obrero no solo hace lo que quiere el Estado que haga, sino que también el obrero tiene miedo a emprender otras acciones. Como por ejemplo, ahora en el psiquiátrico están bueno, y en varios sitios las huelgas de una hora. ¿Y por qué no te apuntas y tal? ¿Y por qué no? Digo, porque no sirve absolutamente para nada. Digo, os digo el sistema que va a funcionar y entonces se va a revolucionar todo en un momento. Digo, vámonos absolutamente todos del psiquiátrico durante una semana. Va a haber enfermos que se van a morir. Va a haber mierda para parar un carro. Pero en 3-4 días se ha arreglado. Pero nos hemos de ir absolutamente todos. Entonces, pero como tienen miedo de hacer una acción así, firma. Digo, hacen una horita y otra horita y una semana y dos días. Y digo, no vais a cambiar nada. Estáis haciendo lo que el sistema os deja hacer. No vais a hacer más. Digo, la otra es una alternativa muy bestia. Pero es la única que funciona. Es decir, desgraciadamente morirán unos cuantos enfermos en el psiquiátrico, pero se arreglarán cosas. Si se nos echarán a todos, es claro, entonces tienen miedo, digo, entonces ¿para qué te huelga? Si sabes que te van a echar, digo, pues no hagas huelga y traga. Digo, yo el día que hagáis una huelga y que estemos una semana sin volver nadie, sabiendo nuestra conciencia que van a morir enfermos ahí dentro, entonces yo soy el primero que va adelante. Pero mientras no me llaméis. Pero no lo harán, entonces nunca, no va a cambiar nada hasta que, bueno, quizás con malas palabras no tengan unos huevos bestiales. Y cuando los tengan, entonces cambiarán las cosas, porque fíjate, bueno, está todo muy tranquilísimo. Y cada vez hay menos gente que va a la huelga esta de una hora o de... Ya, les van a tomar el café. No sirve para nada. La gran injusticia social y el silencio. La humanidad está dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Y todo esto apoyado con leyes hechas por hombres, dando así por lícito o normal esta barbaridad social. Y los intelectuales, científicos, catedráticos, periodistas, escritores, etc. Y lo que es más triste, los sacerdotes de todas las religiones del mundo se callan. O algunos dicen algo, como por ejemplo, hay que ayudar a los pobres, crear más ayuda social, etcétera, y no dicen nada más, ¿por qué no se escribe el libro o algún artículo en la prensa, etcétera? ¿Por qué no se dice nada en la televisión, radio, etcétera? Y sobre todo los sacerdotes en sus sermones tampoco dicen nada sobre esta grave injusticia social. Es vergonzoso que se diga que esta forma de vivir, la humanidad dividida en ricos y pobres, es la civilización, con sus culturas, religiones, etcétera. Y unos gobiernos en el mundo, con sus ejércitos, presiden y defienden la gran injusticia social. ¿Qué clase de Dios predica a los sacerdotes de todas las religiones en el mundo? ¿Y qué atraso es este que hasta los hombres intelectuales y los llamados ateos se callan frente a estos ricos y pobres, o dicen algo muy tímidamente sobre la pobreza, etcétera? Y todo esto es el gran silencio frente a la gran injusticia social, o sea, la ley del más fuerte. Pero esto dice muy poco sobre el avance y el progreso de la humanidad. Los obreros y obreras en todo el mundo somos los únicos que con nuestro trabajo producimos riqueza y se apropian de dicha riqueza. Unos cuantos individuos con el nombre de empresario, comerciante, banquero, etcétera, o con título de conde, marqués, rey, duque, príncipe, etcétera, se quedan con todo y tienen el apoyo y bendición de los sacerdotes de todas las religiones del mundo. Y lo curioso es que también los sindicatos obreros se callan, se limitan a pedir mejoras salariales, seguridad y trabajo para todos, etcétera, pero no dicen nada más. Y los asilos están llenos de obreros y obreras que ya por su edad no pueden trabajar, pero cuando eran jóvenes, por su trabajo, enriquecieron a otros que viven cómodamente en los palacios, chalets, etcétera, construidos por los pobres, y los ricos viven rodeados de riquezas y dinero. Pero este mensaje nuestro es cristiano y no debe ser confundido con las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas, el catolicismo, protestantismo, etcétera, que no tienen nada que ver con la sencilla sinagoga o iglesia pobre que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret en Cristo. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre actual, nos basamos en Cristo y no en el marxismo, comunismo, etcétera, político. Es en Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios, en uno mismo, en la propia vida, ya que Cristo es el único que puede cambiar el espíritu del ser humano, siendo la verdadera solución a nuestro mundo, para que se implante de verdad la justicia de Dios. Ya hemos dicho en otras ocasiones, si no cambias tú, no cambia nada. Busca a Cristo, así sea. Amén. Cayetano Martín, noviembre de 1996. Esta semana fui a una conferencia que dio Amnistía Internacional en la Caixa, ¿no? Y bueno, trató el problema de la inmigración, ¿no? Y el problema que había con Zaire y las ONU, el problema de la gente que está muy bien ahí. Oye, y bueno, claro. Lo que se dio a entender es que ahí hay un problema desde el tráfico de armas, ¿no? Que se presenta como uno de los negocios más lucrativos que hay. Y bueno, pero luego yo hice una serie de reflexiones, ¿no? Y es que claro, nosotros estamos en un sistema económico que es la economía de mercado, ¿no? Por tanto, lo importante es tener un mercado para los productos, ¿no? El hecho de que ese producto se venda en África, donde hay gobiernos inestables que, dependiendo de las políticas económicas que Occidente tiene con ellos, y sobre todo de su deuda externa, pues constantemente están sometidos a esa deuda. Por tanto, siempre hay un mercado allí de armas, ¿no? Pero claro, si ese comercio no funciona muy bien allí, pues entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a hacerlo aquí, ¿no? Y ahora, con el rollo este de la entrada de España en la OTAN, pues ya se ha votado que sí. Por tanto, ahora el problema que había con las pensiones o con el problema de los salarios de los funcionarios que los han congelado, pues parece que ahora resulta que tenemos dinero para pagar la entrada de España dentro de esa estructura militar, ¿no? Es decir, continuamente nos están engañando con esa idea de que en el futuro está la solución, ¿no? Como, como la religión que constantemente nos decía que el sufrimiento que teníamos que padecer era para el día de mañana alcanzar el cielo, ¿no? Y igual los políticos con el sufrimiento de ahora, el día de mañana, es decir, ahora nos dicen que nos apretemos el cinturón, ¿no? Y que en el futuro lo representan en forma de Maastricht, antiguamente era en forma de Comunidad Económica Europea, y con criterios así siempre del futuro, ¿no? Ahora con el cierre de la minería, pues estamos otra vez con lo mismo, ¿no? Que dice la minería, pues dice la pesca, dice la agricultura, dice la ganadería, etcétera, etcétera. De forma que parece que lo que quieren, en el caso de España, es que seamos un sector de servicios. Parece que tenemos que estar como para limpiarle la mierda al resto de Europa, ¿no? Continuando con la dinámica esa de que en España lo único que hay son chanchas, ¿no? En lugar de que cada país pues tenga una autonomía para cada cosa, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre aquí? Pues a lo largo de la historia siempre ha sido lo mismo, ¿no? Ya Moisés, cuando trataba de subir a la montaña mientras la mayoría de gente se quedaba abajo adorando el becerro de oro, o cuando Jesús decía que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo, pues siempre ha sido la misma historia, ¿no? Desde siempre con las políticas han pretendido eso, ¿no? Que los ricos entren en el cielo, de que adorando el becerro de oro se puede estar con Cristo, ¿no? Y es la eterna historia, ¿no? Y luego, claro, como uno desde las instancias, ya sean políticas, ya sean religiosas, siempre se ha encontrado lo mismo, pues luego te encuentras que la gente, pues su ideal de felicidad también está en que le toque la lotería y en salir de esa normalidad, ¿no? De esa pobreza, en una palabra, ¿no? Y bueno, que precisamente por estar motivado por ese egoísmo, pues no dejan que Cristo viva en ellos, ¿no? Es una cuestión bastante sencilla, ¿no? Pero que siempre nos la presentan como complicada, ¿no? Es decir, siempre para detrás de la oreja siempre nos presentan de que nunca hemos hecho el esfuerzo suficiente, ¿no? Sin embargo, quien no lo dice, pues siempre ha estado, como dice Cayetano en su mensaje, siempre ha vivido en palacios, en chalets, siempre diciéndonos a nosotros cómo tenemos que vivir. Yo pienso que ya va siendo hora de que los pobres evangelicemos a los ricos, ¿no? Precisamente por el hecho ese de que si uno tiene a Cristo, tiene que ser un ejemplo para los demás. No se puede predicar en teoría, sino en la práctica. Y en eso creo que está el meollo, ¿no? Que se ha llegado a transversar tanto la cosa que hablar del Cristo y los cayetanos en el mensaje y nosotros, la fe, ponerla en el Cristo, en el Maestro, hasta esto se entiende mal. Porque hoy, ¿quién entiende? ¿Qué es lo que la gente entiende por Cristo? Una cosa beata, ¿no? Cuando lo que se expone no es una cosa beata ni ninguna figura, sino todo lo que representa la palabra, ¿no? El Cristo, la fuerza, ¿no? La luz, esa verdad, esa algo, que no está en otra galaxia, todas estas cosas están aquí. La bondad, en fin, todo lo que representa esa palabra, ¿verdad? Y desde luego no se elimina de eso el alto contenido que tiene de justicia, porque es justicia. Pero no es justicia de ir con una metralleta y a cargas a nadie. Es justicia, es la justicia de Dios. Que es muy diferente a la justicia de los tribunales sociales, eclesiásticos, etcétera, etcétera, ¿no? Muy diferente. Y luego, claro, el gran reto, yo siempre el gran reto que veo cuando leo un mensaje, cuando trato de, no sé, cuando hablo, ¿no?, sobre estas cosas, el gran reto es este, es poder a la otra persona dar a entender de que estamos hablando de cosas distintas, de lo que ella piensa durante toda su vida ha pensado que era la religión, que era Jesús de Nazaret, que era Dios, que era hablarle de lo que realmente es, o sea, de lo que representa el simbolismo, no una figura, ¿no? no un pedestal de las cosas, sino el simbolismo de las cosas, porque todo funciona, el ser humano funciona por símbolos. La vida, caray, la fuerza que te da, que te empuja a vivir, la utilizas a base de símbolos, de cosas, de fuerzas, de una fuerza, ¿no? Las cosas las haces por amor, otras las haces por lucha, o las haces por justicia, todo esto son símbolos. Pues si todo en conjunto, que es positivo, a eso le llamamos el Cristo, todo en conjunto, esto es el Cristo. Y la gente no lo entiende así, la gente entiende que el Cristo es una cosa que está ahí, crucificada, y este es el asunto, ¿no? Y no pueden entender, ni cavilar, ni pensar, ni admitir que una persona pueda vivir en base a esa cosa, ¿no? A ese algo que le empujes. No lo pueden concebir. Y cuando tú le hablas y les dices lo que sientes, lo que de esa manera, de esa cosa, pues ¿cómo lo van a entender? Sí, ven que de estar como en una nube, en algo que aferrado a algo, pero no saben cómo definirlo. Y la palabra mayor para definirlo, la más fácil, que suele ser la más fácil, es fanatismo. Bueno, es que de hecho hablar de cosas espirituales es como el fanatismo, y hasta los mismos católicos lo tienen en cuenta. Un católico oye hablar a una persona de cosas espirituales, este es un fanático religioso, y es un católico, o un protestante mismo. Más un protestante aquí, más un protestante en Inglaterra o en Alemania, más que en España, porque los de aquí en España son como los católicos en allí, ¿no? Pero es que es curioso, ¿eh? Muy religiosos, muy religiosos, pero cuando oyen hablar de espiritualidad a alguien le está echando de... aunque sean católicos, o sea, aunque sean ellos mismos católicos o protestantes, si los oyen hablar de religión y tal, parece que se les cruzan los cables, ¿no? Que hablan de cosas raras y son... y esto creo que es la dificultad, ¿no? Definir esa parte del Cristo, ¿no? De esa cosa. En donde Caetano dice que es la fe de la persona, este tiene que estar puesta ahí, en ese algo o alguien, ¿no? No en castillos que después caen, castillos políticos, sindicalistas, en fin, de toda clase de castillos que se fabrican, ¿no?, hoy en día, o que se suele fabricar mucho, ¿no?, para tener enganchada muchas veces a la gente, para ser antis, como decía Gutiérrez, que al final me vi que era como anticapitalista, anti... cuando todas estas cosas las han ido metiendo durante años, ¿no?, estos, los de arriba. Parece mentira, pero ahora lo que decía de esto de los castillos, parece que uno de los castillos que está modificando más es el castillo tecnológico, ¿no? Parece que la humanidad piensa o cree de que cuanta más tecnología, cuanto más sabiduría terrestre, más estamos cerca de Dios. Y mucha gente que lo piensa, que esta tecnología nos está acercando cada vez más a ser más humanos, ¿no? Pero la realidad es mucho más, difiere brutalmente de todo esto. Cuando te das cuenta de que el avance tecnológico realmente, si no acompañado de la mano de una armonía espiritual, es un desastre. Te he dicho de confundir el Cristo, ¿no? Lo que ha dicho José Luis. Ya estando Jesús vivo, le dice a Jesús, ves a aquellos y diles el favor que Dios te ha hecho, ¿no? Y va aquel y dice, sí, el favor que Jesús me ha hecho. Bueno, es aquello de que cuando el sabio apunta a la luna, el necio mira al dedo. Entonces... lo que se ha hecho durante estos miles de años es poner a Jesús en un pedestal para que la gente viera a ese Dios que han hecho de un hombre, de un obrero carpintero, y su mensaje quedara ahí aparcado, porque su mensaje sí que era verdaderamente revolucionario. Un mensaje crístico y universal. Y tan subversivo que era, lo que tú acabas de decir, cosas tan normales como el que no quiero que me explote, no quiero que me hagan tal y cual, por lo tanto yo no lo voy a hacer a otros. Son cosas tan sencillas que cualquier filósofo, y creo que en el buen sentido, ¿no?, de cualquier persona que se ponga a pensar por sí misma, y a sentir, y cualquier ateo mismo, ¿no?, lo tiene por normal y lógico, y procurar comportarte como quieres que se comporten contigo. Eso es el cristianismo y eso es todo. Ya no se batería ni es tontería. Y ese Cristo, esa palabra griega que se podría decir en el espíritu, ¿quién no lo tiene? ¿Quién, hasta los comunistas mismos en la época de Gorbachov hablaban de la espiritualidad. Pero Jesucristo, Jesucristo, pues muy bien. Jesucristo, claro, en la época de Jesús, ya... Santo Cristo, Pepe Cristo, ¿me entiendes? Es todo ser humano, Cristo. No aquella referencia de endiosamiento. En su época, a Pablo, a Jesús, ya le decían que era una secta. A mí me lo han dicho, que esto es una secta. Ah, claro. Por la mayoría de gente estamos todos salados. ¿Qué piensan igual que nosotros? Es una minoría, porque la mayoría se creen que... Dicen que estamos salados. Mira, la mayoría que seguía a Hitler, no quería decir que Hitler tenía razón. Sí, y toda Alemania le apoyaba, al principio, pero es una minoría que no le apoyaba. La mayoría votó para que crucificaran a un buen hombre, que era Jesús. O sea, que cuidado con eso de las mayorías. Y eso de estar ahora que ven que está chalado, muchísima gente se da cuenta de que el cristianismo, no digo lo que está diciendo aquí, el budismo verdadero, los que siguen de verdad Siddhartha al Buda, confucionismo, todo lo que es bueno y positivo, se dan cuenta de que esos valores morales son positivos. Mucha gente se da cuenta de lo que aquí se está diciendo que hace Cayetano, es bueno y positivo. Lo que pasa es que si soy rico, eso es una patada a mi barriga. Claro, entonces, no voy a perder el tiempo en discutir si eso es verdadero o falso, porque con argumentos me van a echar al suelo. Simplemente diré que esto es una secta, que son unos fanáticos y asunto arreglado. Rebajo perder el tiempo en discutir si eso es verdadero o falso, porque con argumentos me van a echar al suelo. Simplemente diré que esto es una secta, que son unos fanáticos y asunto arreglado. Rebajo a la persona en vez de rebajar con argumentos, con mis argumentos. Cosa que no tienen argumentos. Eso es lo rico. Y los pobres, que también, esto es una secta. Normal. Porque en su mente está, si yo me voy con esta idea de la vida sencilla, tranquila, sin ambición, sin hacer daño a nadie, no voy a poder ser rico, que es lo que tengo en mi cabeza, muchos pobres. Entonces, muchísima gente lo tiene bien claro. Lo que aquí estoy diciendo no son lo mismo de Sócrates. Ideas positivas, ideas maravillosas, pero aquí te vamos a matar. Porque lo que estás diciendo no nos interesa. Entonces, lo más normal es rebajar a estas personas en vez de argumentar en contra. ¿Qué argumento van a decir? Que es injusto que se repartan las cosas como hermanos. Eso es injusto. Por eso te digo, secta, pueden decir lo que quieran. En la época de Jesús era una secta también. Los nazareos. Y por eso es que pueden decir misa. Y cuando no hay argumentos para decir eso, porque te quedas en evidencia, le dicen a la palabra utopía. Utopía. Así queda mejor. Ricos y pobres, toda la terminal sur es una utopía. Así se queda mejor. Que materialmente hay ricos en el mundo, pero es que pobres que tienen la riqueza en la cabeza, hay muchos más todavía. Son los futuros ricos, es la cantera. Por eso funcionan los ricos. Una es muy sencilla, y esta mañana estaba hablando con el compañero, ¿no? Y es, estamos hablando de los guardaespaldas que tienen los políticos, ¿no? Y yo digo, se me encendió la necesita y dices, bueno, guardaespaldas, ¿pero por qué? Yo no necesito guardaespaldas y cualquier otra persona no necesita guardaespaldas. Si yo he engañado al comerciante que tengo debajo de mi casa, lo que procuraré es no pasar por delante de su casa para que la vergüenza no me caiga al suelo. Entonces es simple, ¿no? De que si ellos necesitan guardaespaldas, es porque algunos no funcionan bien, algunos no hacen bien. Ya vemos que no hacen bien las cosas, ¿no? Pero esto es otro ejemplo más, ¿no? Otro ejemplo más de demostrarle que no hacen bien las cosas, ¿no? Y bueno, y el otro creo que ya se me ha olvidado, pero bueno, ya está. Yo sí me acuerdo de lo que se me ha ido. Pero este era el que estaba esta mañana hablando con el compañero y... Bueno, es sencillo, ¿no? Que del capitalismo yo creo que han nacido bastantes profesiones desde cáncer, la congénita del capitalismo mismo, que si se lo explicaras y estas procesiones se las explicaras a una tribu, a un determinado grupo de gente que viviera una vida cristiana en paz y armonía, estoy seguro que no te entenderían, ¿no? ¿A qué te dedicas? Hombre, si para empezar ya no emplean dinero, difícilmente van a entender todo lo relacionado. Imagínate tú la cantidad de profesiones que han salido a raíz de este capitalismo. Y luego, la otra, ahora me acuerdo ya, la otra cosa es que, bueno, que uno va a ser bastante tonto, a no ser que tenga un poquito de las, un poco las cosas claras, de que si tú tienes la nevera vacía, que luego te vayas a comprar una joya o te vayas a comprar un televisor, ¿no? Primero es ir a llenar la nevera o la despensa, ¿no? Hablando con palabras, para que podamos alimentarnos, ¿no? Esta gente está haciendo todo lo contrario. Está dejando gente que se muera, dejando gente que no trabaje, que lo esté pasando mal, porque no solamente es hablar del paro, sino si vives la tensión que hay en una casa, que no hay trabajo y hay mucho de familia, creo que ha de ser bastante desagradable, ¿no? Y eso existe, y entonces, pues, lo que están haciendo es comprar joyas. Y la comida, que es lo bueno, ya estamos viendo, arrancan vides, matan vacas, ahora querrán exterminar olivos porque hay mucha producción, o han de rebajar la mitad del precio del aceite de oliva porque hay una producción enorme. Entonces es todo esto, ¿no? Que dices, ¿lo están haciendo mal? Primero es lo primero, joder, yo no soy tan idiota de comprarme un televisor o una joya si tengo la nevera vacía, si luego la tengo llena y puedo comer, bienvenido sea el televisor, o si te gustan las joyas, por decir algo, ¿no? O un libro, lo que sea. Pero primero, creo que es lo primero, ¿no? No sé, eso es una mente un poquito clara al entrar. Es la justicia con mayúsculas, no es otra cosa. Y hay otro punto básico del mensaje de Jesús y de muchos mensajes, no solamente de Jesús a lo largo de la historia, que es, al enemigo no hagas frente. El que a hierro mata, a hierro morirá. No cojáis espada, tal y cual. O sea, el mensaje de, va a ser pacífico, Gandhi, ¿no? Pero bueno, en este caso Jesús, ¿no? Al enemigo no hagáis frente. Y toda esta civilización judeocristiana occidental que llaman, para que ortodoxos, anglicanos, luteranos, católicos, todos testigos de Jehová, mormones, son militaristas basados en Jesús de Nazaret, todos hay que defenderse, hay que incluso testigos de Jehová y la pena de muerte, y hay que servir a los poderes del Estado. ¿Y por qué? Si me acuerdo de una película de ¿cómo se llama? De Shangri-La, Horizontes Perdidos, cuando estaba el lama aquel, que le dice, y aquí no hay policía, no hay nada. No, que si alguien quiere algo, bueno, pues lo toma. Pero, ¿y si quiere? Sí, pues, bueno, aquí lo tienes. O sea, no haces frente. Cuando haces frente, estás haciendo lo mismo que... te estás convirtiendo en lo mismo que el otro. El mensaje de Jesús de Nazaret no es de ser tontos, ser buenos pero no tontos. Pero hoy en día, pues hay que defenderse, armarse. Bueno, y es de esta cultura occidental que tenemos de armamentos. No estoy de acuerdo contigo, por lo tanto te pongo un pleito. Y bueno, eso aparte de la protección del cuerpo del hombre, para mí es algo básico, ¿no? Es que no haces frente. Hacer frente al enemigo, hacer frente, que además que tú no tienes por enemigo, pero él te tiene por enemigo y tú sí. Entonces ya ahora realmente somos enemigos y hago frente, me tengo que defender, tengo que crear un ejército. ¿Y por qué? Pues entonces haz todo esto en Aznar y todos los jefes de ejército, como Aznar y otros, pero no llaméis cristianos, ¿verdad? Llamad lo que queráis, pero no llaméis cristianos, dejad el cristianismo para los que realmente vivimos el cristianismo, sencillo, pobre, humilde, pacífico. Y fíjate si se la sabía bien larga Jesús, o sea, en el sentido que tenía el ojo bien abierto, que le dice, amad al enemigo. Y claro, esto, la religión es como una cosa y tal. Sí, pero amad al enemigo, pero cuidado, que Jesús dice, sí, porque si amas al enemigo es como si le pusieras un ascua encima de la cabeza. O sea, que no es porque... Por tontería, es porque se sabe de que aquella persona cargada de odio, lo único que si tú vas con odio o vas con enfrentamiento, allí o mata, o muere el león o te mata a ti. Y sin embargo, con lo que dijo Caetano, ha comentado Caetano durante estas últimas semanas, esa bondad no es tontería ni es gilipollez. La bondad, coño, es sabiduría, es inteligencia, no la inteligencia económica, sino inteligencia es visión, es es salud, es, no sé, es bondad. Es que claro, todo, es que todas esas palabras, pum, se han desglosado, se han interpretado, se han hecho tan cantidad de cosas raras, cuando es todo una, es toda una cosa. Que la parte es el Cristo. Ahora que estaba comentando, esto Miguel, de Shangri-La, ¿no? He visto la película y también francamente digna de ver, que me la puedo ver. A mí me ha gustado bastante. Y lo que tú decías, lo que tú has dicho, me ha transportado un poco así de cara al tiempo. Lo primero que se me ha venido a la cabeza es a ver en qué punto de la historia empezó a fermentar y en qué pueblos o en qué estados empezó a fermentar la ignorancia del hombre. O en qué punto de la historia. A veces me lo pregunto. Si alguien se lo habrá preguntado una vez a sí mismo. De pasar a tener una vida en paz, tranquila, donde hay una armonía, a que uno empiece, esto que tienes es mío. Y ya se empieza a romper la rueda. O sea, los simplemente así, los pobres. Dejemos esto que ha sido manipulado por el Vaticano de espíritu en espíritu, dejemos esto y vayamos a la cosa sencilla. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que hay mucha gente que tiene millones en los bancos y muchos pobres tienen millones en la cabeza? El egoísmo dominante. Pero los pobres son los que están más cerca para tener al Cristo, al Espíritu. Este espíritu universal que los cristianos llamamos Cristo, los budistas, Siddhartha ya le llamó Buda. Bien, ¿qué pasa con estos pobres? Que sin Cristo no se puede hacer nada, entendiendo por Cristo, vale, el espíritu, la energía, la luz, lo que queráis, de Dios. Este algo o alguien que nos ha creado, que ha creado el infinito universo y que va recreando a través de la cosa infinita, porque tantas veces hemos dicho que el universo no ha tenido principio, por lo tanto nunca tendrá fin. Y que ahora veo que hay algunos astrónomos, como este de Inglaterra, el paralítico, ¿cómo se llama? Hawking. Está de acuerdo. Incluso José envió una carta al periódico El País, se publicó de que hace años, mucho tiempo, que yo digo esto. Y es porque Dios es infinito. Ahora bien, ¿qué pasa con este ser humano? Y ahora resulta que el Papa de Roma reconoce las teorías de Darwin, de que descendemos de los monos. Dejemos esto y vayamos a la actualidad. ¿Qué pasa con este ser humano, la humanidad, dividida en ricos y pobres? Los ricos que tratan de defenderse con sus fábricas de armas, sus ejércitos, sus religiones. Y los pobres, pues, sí, con esto ahora lo que ha dicho José, con estas cosas simbólicas, es el comunismo, el socialismo, la anarquía, incluso el fascismo de Hitler o de José Antonio, y todo va a parar a esta justicia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que no hay que ir por las ramas? Es el tronco, es el Cristo, el Espíritu. Y entonces viene bien aquí hablar un poquitín, porque claro, encaja, es del Apocalipsis. ¿Cuántas veces hemos dicho lo de Juan, el Apocalipsis? Que los teólogos católicos y protestantes no lo interpretan bien porque no les interesa, no les conviene, o porque también hay mucha parte de ignorancia, porque no es lo mismo la cosa intelectual, los estudios de seminario, teológicos, filosóficos, bíblicos, no es lo mismo que una auténtica vida espiritual. Entonces nos encontramos con que Juan en el Apocalipsis dice: el número de la bestia son los 36 famosos que hay ahí. 666. Estos 36, pues claro, nos contamos. ¿Y qué pasó? Nos dan 18. 1 y 8, 9. Hace años que había jesuitas en Palma, para el Zapateo Matés, que me decía, es que la bestia, que dice en el Apocalipsis, de este número simbólico, la bestia es el protestantismo. Más adelante, la bestia resultó ser ya el comunismo. Y a veces los protestantes me decían que la bestia es el Vaticano. O sea, lleva pelota, tirada para allí. No. La bestia no son solamente organizaciones. La bestia es cada ser humano. Ahí está. Todos somos bestia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Matar la bestia. Simbólicamente. Y este matar la bestia, hay que empezar, lo primero de todo, ya que nos aconseja el Cristo y el Espíritu, es la oración. La oración, que no son palabras dichas de boca ni compuestas en libros. No, este diálogo interno, interior, cuando tú rezas, oras al Padre, tiene que ser en secreto, como dice Cristo. El Padre que ve en secreto te recompensará después en público. Y entonces, ¿qué pasa? Pides fuerza, hágase tu voluntad en mí, no mi voluntad. Y empiezas a tener fuerza para poder decir, grabar en el cerebro que Dios nos ha dado. ¡No! Al egoísmo. Ya. El Cristo dice en una ocasión, por boca del obrero carpintero, pues es de Nazaret, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¡No! A lo negativo, al egoísmo, al odio, a la venganza. Y sobre todo a esto de esta ambición de cosas raras, de tener, querer tener cosas materiales. ¡No! En este caso yo diría a todos los jóvenes del mundo, ¡no! A la droga, al alcohol y a esta, a la peor droga que hay en nuestro mundo, el dinero. ¡No! ¿Para qué? Porque de esta forma vamos aplastando, matando la bestia. Y entonces, ¿qué pasa? Que renace el ángel que todos tenemos dentro. Ya la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, que el nombre propio de la Biblia es la Torah, la ley de Dios. Entonces, ya hay profetas que han dicho, somos dioses en potencia. No solamente ya apóstoles, dioses en potencia. ¿Por qué? La cosa está clara. Dios es espíritu y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos espíritu. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este ángel dormido en cada ser humano, blanco, negro, hombre, mujer, está despertando, porque a medida que das paso al Cristo, esta bestia queda arrinconada, el ángel se despierta y empieza a alimentarse. Ahí, a alimentarse la gran comunión, que no es una hostia, ni pan ni vino, hecho ceremonias tontas de ritos religiosos, no. Es el alimento continuo del Espíritu, del Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Que este ángel que ha despertado, come, come, tomad, comed. Este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, el Espíritu. Porque la carne nada aprovecha, como dice Cristo. Y entonces creces espiritualmente. Eres un ángel que va creciendo. Un arcángel, un extraterrestre, un dios en potencia, los nombres son lo de menos, porque todos somos extraterrestres. Lo terrestre es lo físico, espíritu. ¡El espíritu! Que no tiene límites, sobre todo cuando despierta y puede viajar en el infinito universo a través de lo que se dice viaje astral. ¡Ahí! Y es claro. Cuando este ángel va creciendo, encuentras en la misma llamada Biblia o Nuevo Testamento, en el Evangelio, son nombres. Y hay unos números también, y dice, y vi, dice Juan, unos 144.000 los señalados para esta hora, con Dios. Los católicos dicen, esto será un número simbólico para tener los santos y santas que canonizan. Los testigos de Jehová dicen, ¿veis? Son 144.000 que estarán en el cielo, los demás tendrán esta tierra como cielo y tal. ¡No! ¿Acaso no os dais cuenta que dice 1, 4, 4? Son el 9, otra vez. Y el número 9, la cábala del judaísmo siempre ha sido el número más elevado, la totalidad. Es por esto que discuten los sacerdotes con Jesús. Esto no está escrito en papel, está escrito en el astral, está escrito en el espíritu. Y también hay parte de la tradición oral que los sacerdotes dicen a Jesús, quieres abrir una sinagoga, tienen que ser 10 personas. Tú has puesto 12. No me entendéis. ¿Cómo? No me entendéis. Yo no abro una sinagoga. Abro, podríamos decir, la sinagoga, la única sinagoga. Y si, para que lo entendáis, ahora nombraré y nombra a otros, hombres y mujeres. Y nombra a 72 más. Esto lo encontraréis en las traducciones bíblicas. Algunos las sectas de estas protestantes han puesto a veces 70, pero son 72. En la traducción católica no lo han tocado, son 72. 7 y 2, 9. ¿Quiénes son los verdaderos apóstoles de Cristo? ¡Todos! Los que están matando en este mundo, la bestia, cada uno en sí mismo, y hacen renacer el ángel. La cosa está clara, la cosa es sencilla, profunda, pero lo que decía aquí José, es la bondad misma, porque resulta que te dejas abajo. ¿Cuál es el padre o la madre que tenga sus hijos? Bueno, si lo hace, es porque es un mal padre, una mala madre, porque de padre y madre ya no tienen nada. Están, sí, la ofuscación está ahí, o se han vuelto bestias. Pero un padre, una madre normal, tiene 2, 3, 4 hijos, ¿qué hace? Pongamos, por ejemplo, la madre, los hijos sentados a la mesa, y si hay... lo que decimos en Mallorca, pan body o pan cuy, es para todos. Y si hay buenos manjares, pollo asado, ¡para todos! No, tú comerás buena comida y tú un bochitín de pan con aceite. Tú, a ti te compraré unos zapatos y tú llevarás los de tu hermano si son los viejos. A ti te compraré un coche y tú a pie. ¡Mal padre! ¡Mala madre! Dice la misma gente. Y resultaría que escuchando a todas las religiones del mundo presentan un Dios, un padre cruel, injusto. A uno les da riquezas, a otros la miseria, el hambre. Y ¿qué es esto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, estos serán santos, porque serán santos, porque lo ha dicho un señor en Roma. Si todos somos santos en potencia, si todos somos ángeles. Ahora bien, es que en este mundo, en esta vida, no es suficiente. Hay otras vidas, hay otras vidas. Y a veces me han dicho, Cayetano, esto de esta cosa que dices de reencarnar. La reencarnación esto es de cosa del budismo, es de oriental, pero no os dais cuenta que la misma Biblia dice, Isaías mismo. Dice, yo, antes de nacer ya, en la matriz, en el vientre de mi madre, yo estaba preparado para ser profeta. Yo he escuchado de Tarso, que más tarde se convierte en el apóstol Pablo, Pablo, que dicen ellos, a todos los estados, dice lo mismo, ya en el vientre de mi madre, estaba ya preparado para ser apóstol. Entonces, ¿qué pasa aquí? Maestro, hemos encontrado a este hombre ciego de nacimiento. ¿Y qué pedimos? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que naciese ciego? Y Cristo dice, no, ni este ni sus padres. Es para dar gloria a Dios, vamos a darle vista y tal y tal. Pero de haber sido una cosa desconocida, la reencarnación, Jesús habría dicho, no digáis tonterías. ¿Cómo puede pecar este antes de nacer? En otras vidas. Volvamos pues a este maravilloso Apocalipsis que nos da la idea clara de la bestia y el ángel. Y después dice Juan, y vi la nueva Jerusalén. El catolicismo dice que esta nueva Jerusalén son ellos, es el pueblo escogido. Los mormones se atreven a decir que hasta es el estado de Utah en Norteamérica. La nueva Jerusalén, según la religión judía, es Jerusalén de Israel, pero los palestinos también, las religiones. Y entonces, ¿qué pasa aquí con estos lugares físicos? ¿No se dan cuenta estos señores de que esta nueva Jerusalén de que habla Juan nos dice y era así de ancha, de larga y de altura, y dice, y las medidas eran de ángel? El ángel viene con una caña, todo esto es simbólico, toma las medidas y poco a poco vais leyendo esto, y 2, y 10, y 5, y 4, y ta, ta, ta, ta, ta, y al final, ¡viene! ¿Por qué? Porque la nueva Jerusalén, para los seres humanos aquí en este mundo, es todo el mundo. ¿Os imagináis todo nuestro mundo? La nueva Jerusalén. Todos los seres humanos, ya, ángeles, o por lo menos un poco ángeles, y no hablamos de estos ángeles como estos que tengo pintado ahí, y que han pintado los pintores antiguos, no, hablamos del espíritu, con nuestro físico, ángel, con lo físico, no en este sentido tan lejos, no, podríamos decir incluso con palabras más nuestras, en lugar de poner la palabra ángel, pongamos la palabra simplemente ser humano, persona. ¡Persona! Hay que actuar como ser humano, como persona. Vivir la vida sin ensuciarla, no portarse como animales. Con perdón de los animales, que muchos hombres y mujeres se portan peor que los cerdos. Entonces, ¿qué pasa aquí? En la gente decimos, ya, ¿qué son? Procurad ser lo que somos. ¿Y qué somos? Ángeles. Palabras más nuestras, seres humanos. Entonces, ¿por qué nos portamos? O mucho se